Señor Jesús, Señor Jesús, atiéndeme, mi Rey, necesito de ti, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, atiéndeme. Señor Jesús, Señor Jesús, atiéndeme, mi Rey, necesito. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, atiende. Quiero sentir tu mano, quiero sentir tu mano tocando mi corazón, Señor Jesús. Jesús, atiende. Quiero sentir tu mano, Señor. Quiero sentir tu mano tocando mi corazón, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Sentir tu mano tocando mi corazón, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús.